malvado y caprichoso. El hijo menor pide a su padre la herencia que él quiere destinarse para el mundo gozar y conocer. Se marcha soberbio y ufanoso, desprecia el consejo tan precioso. Padre que con ojos llorosos aún confía en hacerlo desistir, pero el hijo no atiende a sus razones y rechaza escucharlo una vez más, porque el mundo le conquistó su alma con engaño, espejismo e ilusión. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Recorre este muchacho, placeres muy bajo, bebe a tragos, malgasta su ser, sus posesiones, y el sentido a su vida le perdió. Creyó que con él emanciparse la vida a sus pies se rendiría, pero solo la hizo más vacía y su orgullo con lágrimas pagó, y no pudo sentir más que vergüenza y dolor por su absurda necedad. Aceptó que a su padre, aún tan vencido, volvería confiando en su perdón. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Con desilusiones, su cuerpo y alma destruidos, muy tarde ha comprendido el hijo que a su padre él lo decepcionó. Reemprende el regreso mal herido, pena más muy arrepentido, y espera que sea su castigo ser tratado como otro siervo más. Mas el padre una fiesta le celebra y lo acoge con magnanimidad, porque aquel que ya muerto se creía, a la vida retorna una vez más. pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Que es bueno y amoroso, a su hijo rebelde lo perdona, lo viste con galas y le entrega un anillo de fidelidad, y matan becerros y festejan día grande de misericordia. Contigo también Él lo celebra cada vez que regresas a su hogar. Hijos pródigos, vuelvan a la casa del Señor nuestro Padre celestial. Él con ansias espera toda hora que se acojan a su perdón sin par. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar. Pródigo, hijo pródigo, Dios te espera, vuelve pronto a tu hogar.